Fútbol tiene otras cosas. Ahora, con mucho sacrificio, también pudimos terminar un playón deportivo que lo teníamos proyectado hace mucho tiempo. Y bueno, gracias a la ayuda de la nación, de la provincia y de la municipalidad, con el aporte también de muchos de los gastos que tuvimos que cubrir nosotros, pudimos terminar ese playón. Y hay muy buenas expectativas con respecto a eso, no solamente fútbol. Las chicas quieren practicar patín, vóley, básquet, folclore, zumba. Hay un montón de actividades que se están sumando y obviamente por el clima no ha tenido la continuidad, pero a partir del mes que viene supongo que ya van a empezar con todo eso, esa actividad. Y sobre todo, me hiciste acordar lo de la actividad. Mañana en el Club Carnaval se festeja el Día del Niño. Para todos los de la zona, porque generalmente se festeja el Día del Niño en el Parque San Martín, con piñón fijo, con esto, con lo otro, y los chicos de ahí, de la zona, no les queda muy Muy lejos ir lejos. para allá. Entonces nosotros hacemos un pequeño gran festejo que para tal vez para la mayoría de la gente es pequeño, pero para Pero los niños mucho. de ahí de la zona es muy importante y lo esperan todos los años. Exactamente. Niñas y niños. Niñas y niños, Así infantes, queremos, como se dice ahora. infantes, exactamente. Claro, van a cortar la calle, van a venir artistas de la municipalidad, va a estar muy lindo. Ahí justo en el frente del club sería. Claro, en el club, o sea, cuando uno dice Club de Rubal, ya todo el mundo sabe dónde es, y ahí generalmente se organizan los Los eventos. festejos, sí, o el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño. Sí, le contaba a las chicas y a Abel de la peña que hicieron el año pasado, justo en el playón, ¿no? Que estuvo Pablo Luján, que es un artista Sí, amigo de la casa. sí, sí. Bueno, este año también se vuelve a repetir y el playón nos quedó chico, entonces lo vamos a hacer en la cancha. El sábado 1 de diciembre hace la Peña del Ladrillero, que es, viene, el número central son los chimenos. Los chimenos, que era. Ah, bien. Sí, sí, bastante humilde nosotros para hacer las peñas. Sí, los chimenos, los labriegos, vienen. Sí, hay varios conjuntos que son muy lindos, sí. Uno de Son los de la zona. labriegos fue en el festejo del día del club, que fue el 9 de julio. Vinieron al club y estuvieron ahí tocando, y la verdad que son muy buenos los muchachos, y sobre todo le ponen mucha onda, porque uno dice del folclore, y bueno, yo me acuerdo de mi abuelo con la guitarra y los 60 granaderos, ese tipo de Hilario Cuadro. Hilario, claro, todo ese tipo de canciones que eran aburridas, pero no, estos muchachos No. muy buenos, la verdad que sí, la verdad que es un espectáculo para toda la familia. Folclore es lindo, a mí me gusta. ¿A usted le gusta? Sí, no, no soy más del rock, pero ¿Baila folclore? No, bailar folclore no, no Con bailo. el pañuelo Un así, gato ¿no? y una chacarera, ¿vos, Anita? Sí. Sí. No, está mal. Seguramente iré. Entonces vamos a ir a la peña Sí, de están las invitados, Villegas. sí, están invitados a la Primero de peña. diciembre. Sábado 1 de diciembre. Teóricamente el campeonato termina ese día por un problema de seguro de espectador, porque si no tenés que pagar todo el mes de diciembre por una semana más. Entonces, ¿Festejará el campeonato con la peña de el Garrobal? campeonato lo festejamos en la tarde y a la Qué noche grande. reventamos todo con la peña. ¿Cómo lo ve usted? Estaría bueno pelear la final contra el SEC. Claro, porque juega el El último SEC. partido sería contra el SEC. Recordemos que el SEC es campeón de la apertura y este es el torneo clausura. Esperan Ajá. un campeón y van a jugar la final anual. Exactamente. O sea que seguramente va a estar jugando la final anual con el Centro de Empleo y Comercio, el Deportivo Algarrobal. Sí, sí, el tema de los chicos que están entrenando, se les nota el hambre de triunfar y dejan hasta a veces vienen de trabajar sin comer, se van a entrenar y de ahí se bañan y vuelven a trabajar. Claro, el esfuerzo que hacen. Es grandísimo el sacrificio que hacen y bueno, sería muy lindo llegar a una final, ¿no? Como decía Abel. Claro, bueno, llegamos. El cariñosamente que nosotros le decimos el bestia. El bestia. ¿Asustan el arco? Poco, soy medio bruto. A mí me han cargado porque como lo entrevisté el sábado y me sacaba muchas cabezas. Sale una foto y me saca muchas cabezas. Pero bueno. Te sacaba, sí, se ve en la foto, para arriba te sacaba cabeza y también en lo que sería lo ancho. Sí. Eso que estoy gordito yo, ¿no? Voy a tener que darme un escalón cuando... ¿Cómo se llaman esos banquitos para subirme y entrevistar a los arqueros? Por lo menos a los arqueros, sí. A arquero, a los defensores y a los nueves. También, yo no. Con Mamani, que es un crack, ahí está más, soy un poquito más alto. Así sí, la verdad que Mamani, el interminable Mamani, ¿no? Un crack. Sí. ¿Cómo corre, che? La verdad. Vos sabés que... ¿Qué come? ¿Qué toma? No, vos tenés que preguntar dónde trabaja. ¿Dónde trabaja? Y me imagino. Él es recolector de residuos. Claro. Él entrena en la tarde, termina de entrenar y se va a trabajar. Claro. ¿Qué se va a hacer? A correr atrás de un camión. Ahí está el secreto, entonces. A seguir corriendo. A seguir corriendo. Eso es lo que hace todos los días de su vida, sí. Y encima trabajan domingo a la noche, trabajan, sí. Por eso está con el estado físico que está, ¿no? Súper entrenado, sí. Claro. No para de correr. No, olvidaste. Y todos los años dice lo mismo, este es mi último año. Yo asciende al Carrugal y me retiro. Y casi lo cumplió porque estuvo no hizo pretemporada. No hizo pretemporada y no jugó el primer partido. Sí, pero es más fuerte que él. Claro, si sigue corriendo no hace falta que... Es que es como yo te decía hace rato, el fútbol es algo tan lindo que el que lo puede hacer y el que lo hace es muy difícil dejarlo. Exactamente, sí. Es muy difícil no jugar, decir, cuelgo los botines y no juego más. A mí se me ha cruzado varias veces decir, no juego más. Y me quedo en mi casa trabajando y cuando empiece la pretemporada, ver a los chicos que pasan con el bolsito, verlos salir a correr y vos decís, ay, y las piernas se te quieren ir solas. Sí. Y cuando querés acordar, terminás en el club, terminás jugando otra vez. Genial. Bueno chicos, agradecerles, estamos terminando el programa, así que bueno, lo mejor para el torneo. Esperemos ver esa final con el Centro Empleo y Comercio y lo mejor para Abel y para Don López, todo el club, ¿no? Y todo el club. Bueno, muchísimas gracias a usted por la invitación y bueno, y vamos a seguir por los logros. Bueno, muchísimas gracias de verdad por invitarnos, nos hace muy bien venir a la radio, porque nos atienden muy bien, muy ricos mates y todo, la verdad que sí, la pasamos muy bien. Y sobre todo las masitas estas que nos trajeron para que comiéramos. Una indirecta nos tiró. ¿Hay alguna panadería que auspicia esta parte? Auspicia lo invisible. No, pero quizás después de todos estos comentarios se puede... se puede prender alguna. Bienvenida a las panificadoras y panaderías de la zona. Sí, acá en la zona hay muy muy buenas panaderías y sobre todo muy ricas, sí, muy bien. Así bueno. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Y bueno, cuando ustedes lo deseen, volveremos a molestarlos otra vez. Genial. Bueno, millones de gracias. Don Gustavo me sopló. Me confundo con Claudio López, el jugador de fútbol. Gustavo López también juega al fútbol. Gracias. Entonces, don Gustavo López, presidente del Deportivo Algarrobal. Abel Vázquez. La bestia. La bestia, que no es el arquero de Gutiérrez, sino el de Agarrabal, como yo me equivoqué recién. Doña, súpleme usted. Jimena Álvarez. Y Anita García. Gracias por compartir la tarde con nosotros. Y nos vemos el próximo viernes, nos escuchamos. A partir de las 17 horas con esto que es 5 para el peso social y deportivo. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario.